Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda me acaba de resumir qué es lo que acabo de contar. El fin del mundo se acerca, sí, siempre va a quedar un poquito menos. No sabemos cuánto menos, pero siempre algo menos. Lo del fin del mundo, que es una cosa relativa, porque el fin del mundo es... lleva siglos. Es el día que nos morimos, ese es el día el del fin del mundo para cada uno de nosotros. Y luego ya cuando acabe nos dará exactamente lo mismo, digo yo, ¿no? O eso. Lo que pasa es que cuando empezáis a hablar ya de que se acerca el fin del mundo, ya empezamos a tiritar y a ponernos los nervios. El fin del mundo, señores del fin del mundo, con Javier Sevillano, La Rosa de los Vientos, en la edición del sábado, siempre finaliza con esas señales del fin del mundo y casi siempre comienza con Materia Reservada. Esta noche vamos a hablar de fugas de película, pero a propósito de una que ha habido verdaderamente espectacular. La fuga de... el presidente de Nissan en Japón. Bueno, últimas noticias. Nos dicen que se ha afogado en una caja de altavoces. Bueno, esa es una última noticia, efectivamente, que hoy la publica The Wall Street Journal, pero que en realidad existen las dudas, incluso ahora. Que eso es lo que demuestra que es una gran fuga, ¿no? Que sí, se tardará mucho en saber. Eso es lo que demuestra saber, que hay, ¿no?, alguien muy fuerte que... fue capaz de llevar esa caja de altavoces. Y alguien que tenía mucho dinero para pagar a ese hombre tan fuerte. Sí, sí, sí. Y hacerlo, porque normalmente todas estas cosas las hace este tipo de escapadas. Veremos otras que no, pero estas las hace gente que tiene un montón de pelas y que tiene un montón de dinero para poder comprar a diestro y siniestro. Te parece un truco de magia, ¿no? Como un doble fondo, te sí. ponen y ya está. Con agujeritos, dicen que tenía, sí, para sí, respirar. Sí, sí, para que pudiera respirar. Ya. Pero en primer lugar vamos a comentar quién era este personaje, sí, y por qué se ha fugado. Pues Carlos Ghosn es el expresidente de Nissan Renault, es el típico tipo influyente en todo el mundo, con amigos poderosos, que le pillaron metiendo la mano en la caja, fraude fiscal, llevándose dinero, etcétera. Y le cogieron en Japón y le detuvieron el 19 de noviembre de 2018, le acusan de fraude fiscal y está 3 meses y medio en la cárcel. Cuando sale, todavía pendiente de juicio, lo que hace el tipo es aceptar una serie de medidas para que, bueno, pues para garantizar que no se va a escapar. Le entrega, no su pasaporte, entrega 3 pasaportes, porque tiene 3 nacionalidades. Él nació en Brasil, sus padres eran del Líbano y luego tiene la nacionalidad francesa. O sea, entrega 3 pasaportes. Luego, una serie de medidas de control. Y una de ellas era que tenía cámaras en su casa para saber lo que hacía en cada momento y si salía o no salía, y con una serie de medidas muy restrictivas. No tenía acceso a Internet, solamente acceso a través de cuando iba a ver a su abogado. Lo que pasa es que las cámaras de seguridad, que seguro que eran pistonudas, porque en Japón todas estas cosas se hacen muy bien, pero claro, el contenido de las cámaras de seguridad las revisaban cada 15 días. Oh. Con lo cual se quedaba todo y luego entregaban, y había un tipo, me imagino, que se pasaba días pasándolo rápido, viendo lo que hacía. Pero no tenía arresto domiciliario. Arresto domiciliario, pero con posibilidad de poder salir para determinadas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que parece que está más o menos claro es que él contrata a una agencia de seguridad. Una agencia de seguridad que es la que establece el mecanismo de la huida, que es un mecanismo que realmente ahora no se sabe bien, porque dicen que ha huido en una caja. O sea, que el guión de la huida se lo han escrito otros. Se lo han escrito otros, o él lo ha escrito con otros. ¿Cómo puedo abandonar el país? Entonces, lo que sí se sabe es que él abandona su casa andando. ¿Cómo lo saben? Bueno, pues porque una vez que huye, ven las cámaras de seguridad y se le ve. El problema es, no le detectan. ¿Por qué? Porque coge un jet privado. Y entonces, ¿cómo entra el jet privado? Pues posiblemente entre a través de ese sistema metido en... Él debe ir a algún sitio y entonces se mete en esas cajas de altavoces enormes, bastante grandes, que van cerradas para que no las pueda abrir nadie, con esos agujeritos para respirar, y le suben a un jet privado. Ese jet privado va desde Osaka hasta Estambul. En Estambul llega a un hangar donde hay un otro avión que sale precisamente tres cuartos de hora después, de la misma compañía, y que, bueno, lo que hacen es, teóricamente, transportar esa caja de un avión a otro, y eso va hasta Líbano. ¿Qué es lo que pasa? Que como él no solamente que sea un ciudadano libanés, que ya impide, el Líbano no tiene tratado de extradición con Japón, con lo cual llegando ahí no le van a mandar, y además siendo natural. El problema es que el Líbano dice, no, es que entró con pasaporte. Bueno, si entró en una caja, claro, es complicado todas esas cosas. Pero este hombre que se supone que tenía todo, porque para hacer esa fuga hace falta... por lo menos posibles, este hombre que tenía todo a nivel económico, ¿por qué demonios quería huir de Japón? Quería huir de Japón porque le iban a meter en la cárcel. Ah. Y el problema... O sea, le habían cogido y le habían pillado en la trampa. Claro. Claro. El problema es que este tenía una gran fortuna. Cuando está en la cárcel de Japón, es curioso porque el que le atiende es el cónsul de Francia, que según he leído textualmente, que tengo por ahí la cita, es por recomendación de las altas autoridades de Francia. Tan altas debían ser las autoridades francesas que le apoyaban y se preocupaban por él, que llama la atención, aunque parezca normal, que en Francia hayan dicho que ellos no han tenido nada que ver en la huida. A eso me recuerda aquello de excusatio non petita, accusatio manifesta, ¿no? Es decir, ¿por qué dicen las autoridades francesas que no han tenido nada que ver? Bueno, pues porque este era el típico influyente, el típico que debe nadar en el dinero y que le acusan de quedarse con 70 millones de euros, que para él debe ser calderilla, ¿no? Quiere decir que le han pillado cuando debía estar haciendo montones de cosas, porque era un tipo súper influyente, de tal forma que además en el Líbano le van a proteger, le van a cuidar, y ya han dicho que no, ¿por qué? No, que ellos... ¿Le van a proteger y cuidar? Porque es un ciudadano... ¿Es libanés? Bueno, porque es libanés, pero sobre todo porque goza de la protección de los poderosos. Claro, los poderosos de Líbano están conformes con protegerlo, porque con eso hacen daño a Japón, ¿no? No, porque apoyan directamente a él, que es un tipo influyente, es un tipo que ha hecho negocios, lleva haciendo negocios toda su vida. ¿Pero por qué es un tipo influyente? Pero le aportará también, ¿no?, al país del Líbano este señor, con esas relaciones, sí, bueno, que tiene, ¿qué les puede aportar? Para que le cubran. Les puede aportar todo. Él es amigo de la gente del Líbano, uh-huh. Él es amigo de los franceses. Cuando digo de los franceses y lo del Líbano, no estoy hablando del ciudadano medio, que es verdad que en Líbano le consideran más o menos un héroe nacional, el pueblo, sino porque la gente de poder le ha protegido, porque ha hecho, este hombre lleva haciendo negocios, no solamente porque haya sido el presidente de Nissan, de Renault, sino porque es un tío con relaciones, y por lo tanto le van a proteger hasta tal punto que ya se ha recibido en Líbano una orden de detención de Interpol, y el ministro de Justicia lo que ha dicho es que recordado que no tienen tratado de extradición y han descartado la posibilidad de que a uno de sus ciudadanos se lo entreguen, ¿no? ¿Él le ha llegado a hablar o se ha llegado a saber algo sobre su presencia en el Líbano? ¿Ha manifestado aquí estoy yo y digo y pienso esto? No. Él ahora está ahí encantado y feliz de estar en el Líbano. Dicen que supuestamente ha entrado con un pasaporte de Francia. O sea, que va a estar en el Líbano oculto. Aunque esté protegido, pero va a estar oculto de la gente, ¿no? Bueno, de momento, porque digamos que ahora lo que le interesa es dar un perfil bajo, pero dentro de poco volverá a hacer su vida, su discreta vida, y pasando absolutamente todo, ¿no? Uno se puede preguntar, jolines, ¿esto lo puede extender mucho en el tiempo? Porque ¿de qué va a vivir? Pobre, yo también claro. Estoy. Y tendrá seguridad social para ir a los médicos, claro. No, a mí también, esa preocupación yo la comparto contigo. No, claro, lo único, que si tiene alguna propiedad o algo que se puedan incautar allí en Japón para intentar resarcir. Tú imagínate este señor. Que es brasileño, con toda su familia del Líbano, que quien iba a cuidar de él era Francia. Imagínate, ¿no? Es decir, evitar la cárcel, ha estado 3 meses y se ha alargado, ¿no? Lo que sí que parece es que ya antes de esta fuga él tenía sospechas y les había manifestado de que no iba a tener un juicio y una persecución justa en Japón. Sí, eso es lo que él ha manifestado, incluso que esto era una venganza de otros directivos de Nissan contra él. Su abogado ha salido bueno, primero dejando claro que él no sabía nada y que se había cabreado mucho, pero defendiendo la misma teoría, ¿no? Diciendo que en Japón no existe lo que se hace en estos casos, ¿no? Cargarte la justicia, decir que no es imparcial, que actúa contra ti intencionadamente. El abogado ha dicho que él se dio cuenta que no iba a tener un juicio justo y entonces ha huido. Bueno, ¿qué iba a decir, ¿no? Al final el tema es, ¿se quedó con el dinero o no se quedó con el dinero, ¿no? Que al final es la trama. Él era el presidente de Nissan Renault, vivía en Tokio. En los últimos tiempos, ¿cuántas cosas extrañas han pasado en el mundo de las empresas, las grandes empresas automovilísticas? Sí, bueno, es que mueven un montón de dinero todas esas. Es uno de los grandes poderes del mundo, ¿eh? Fíjate que yo. Y se habían juntado dos muy grandes. La más grande en el entorno, que es Nissan, y la más grande, una de las más grandes en Europa, que era Renault. Sí, sí. Yo creo que las empresas de coches como son unas multinacionales que tienen una influencia tremenda y tienen una capacidad de generar negocio en otra dimensión, porque el petróleo es así, pero digamos que han tenido una tremenda influencia en muchos lugares del mundo. Incluso, en África históricamente han tenido sus inversiones y han jugado un poco a eso, ¿no? Una fuga de película, pero no es la única fuga de película. Bueno, ya hace falta, ya estamos tardando mucho en que haya películas sobre esta historia, pues sí, pero hay muchas películas sobre historias similares. Sí, porque la fuga, como he dicho en la entradilla, yo creo que requiere un algo muy importante, ¿no? Y es un montón de originalidad. Hay que sorprender, hay que hacerla. Y a veces la gente que ha triunfado en esas fugas ha sido gracias a esa originalidad, ¿no? Entre fugas, entre pitos y flautas, se fugó en el altavoz, dice uno de nuestros oyentes con almohadilla Rosario. Entonces, el fantástico, el único Ángel Gabay. Tiene unos comentarios. Cuánto ingenio, ¿eh? Sí, sí, ahí, sí, sí. Ahí en Twitter, en algunas personas. Entre yo a Ángel le conozco, ¿eh? Pitos y flautas se fugó en un altavoz. Sí, es sí, una sí. Historia, sí, sí. Juan. Fascinante. Vamos a hablar de alguna de estas fugas de película. Con un poquillo frío, ¿no? Vamos a hablar, sí, por ejemplo, de qué se hace o qué hicieron estos personajes de los que nos vas a hablar ahora para huir de una prisión en Siberia. Pues sí, esta es una. Frente a una escapada multimillonaria, como la de que hemos hablado ahora, hay una escapada mísera, que es el colmo, ¿no? Yo creo que es la contradicción, pero llena, esto es de ganas de sobrevivir. Esto ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Un polaco, Witold Glinski, bueno, vivía en su ciudad, fue invadido, cayó en manos de la Unión Soviética en el 39, fue arrestado, acusado de espía, teniendo 17 años, y lo mandaron a Siberia. 25 años de trabajos forzosos, él se dio cuenta que o escapaba o en Siberia no iba a aguantar los 25 años de trabajos forzosos. Entonces lo que hizo fue planear rápidamente su fuga. Y lo que hizo fue, lo primero, aprovechándose de un encargo que le hizo la mujer del comandante de la prisión, pues lo que hizo fue robar un plano de Asia y hacerse con algo de ropa y unos zapatos cómodos. Y el 9 de abril de 1941, que hacía una tormenta de nieve de dos pares de narices, aprovechando ese mal tiempo, pensando acertadamente que no le iban a seguir y que la escapada iba a ser probable, iba a tener un cierto tiempo sin que nadie le siguiera, cavó un túnel bajo la alambrada y se escapó. Lo que se dio cuenta poco de tiempo después es que le seguían seis hombres más, con lo cual silenciosos habían aprovechado el agujero y se habían ido con él. Y ellos siete empezaron una de esas fugas que yo creo que no tiene parangón, una fuga que duraría 7.000 kilómetros, madre mía, en la que invirtieron 11 meses. Una fuga en la cual murieron tres de ellos, dos por congelación, por la situación, por enfermedades que cogieron por el camino, y uno porque se cayó por un terraplén. Pero vivieron gracias a que nuestro héroe, porque en realidad Vitol fue el líder, que tenía conocimientos, como había vivido en una zona rural, de plantas y hongos y qué es lo que se podían comer. Tenía conocimiento de pesca en algún momento que pasaron y pudieron pescar. Y sabía cazar algo con animales y con trampas. Lo que quiere decir que si en lugar de Vitol hubiera sido yo, habrían muerto todos inmediatamente y no habríamos llegado a ningún sitio. Pero Vitol tenía esos recursos que parecen inútiles en nuestra sociedad, pero en aquel momento fue lo que les permitió salvar la vida. Claro, porque tendrían que refugiarse, comer, o sea, es que claro, tenían que tener una supervivencia enorme. Un día encontraron la suerte de encontrar un venado atrapado y bueno, y ahí tuvieron carne, pero al mismo tiempo de la carne le quitaron la piel y con eso se hicieron unos zapatos para poder andar, quiero decir, que tenían unas capacidades absolutamente tremenda. En octubre del 41, después de seis meses, ya se encontraban por el Tíbet, seguían huyendo y huyendo y huyendo, ¿no? Y el siguiente paso fue escalar el Himalaya y ahí tuvieron la suerte de en ese final de etapa de encontrarse con un Sherpa que se conmovió, debían tener una pinta de mil pares de narices. Y el olor, que también, imagínate. Hombre, claro, pero sin poder hacerte en condiciones, haciendo un ejercicio físico el olor debía estresante. Ser absolutamente, absolutamente asqueroso. Bueno, el hecho es que en marzo de 1942 se encontraron con unos soldados en las faldas del Himalaya, y esos soldados eran Sherpas del ejército británico, y cuando llegaron se dieron cuenta de que, pues eso, que habían pasado, habían andado esos 7.000 kilómetros huyendo y huyendo y habían pasado 11 meses. Y no tenían nada, es decir, habían huido con lo puesto, con eso. Vitol Glinsky no, el final de la historia a mí me encanta porque en lugar de irse a descansar después de 11 meses le acabó en Gran Bretaña y ahí se sumó a las tropas polacas y participó en el desembarco de Normandía donde le pegaron un tiro pero sobrevivió también a eso, ¿no? Qué personaje, qué historia. Para que veas cómo no todo el mundo es como nuestro amigo Gosen. Que tiene dinero, huye en avión, hace una cosa y tal. Otros lo hacen de una forma misa, pero consiguieron salvar la vida, ¿no? Vamos a hablar de otros casos, de otros personajes. Este es fantástico, el maestro de yoga. Sí, Choi Gapbok, este es un... Yo no iba a decir el nombre. Choi para los amigos. Mucho más fácil. Choi Gapbok, que es Choi, efectivamente, para los colegis. Es un caso fantástico. es un caso fantástico que ocurrió además recientemente, hace unos años le detienen el 12 de septiembre de 2012, acusado de robo. Él era profesor de yoga en Corea del Sur, y entonces le tienen en la cárcel y el día en una celda, y le mandan a prisión el 17 de septiembre. Él, bueno, pues estaba en una celda en la cual el único agujero que había era un agujero de 15 centímetros de alto por 45 de largo, que era el agujero por el cual los funcionarios de la prisión le pasaban la comida. Y entonces él, lo que hizo fue rociarse de aceite el cuerpo, y mientras lo dormían los carceleros, pasó, yo no sé si decir la palabra pasó, escabulló por ese agujero y se deslizó por ese agujero y se escapó. ¿Recuerdan las medidas del agujero? 15 por 45. Y fue capaz de pasar todo el cuerpo. Por eso lo importante, que era un maestro de yoga. Sí, ahora bien. Pero el maestro de yoga no significa que sea escapista ni nada de eso, ¿eh? No. Claro, hay historia también. Pero que comía poco también el hombre, ¿no? Porque yo creo y debía que de tener una cabeza tampoco no muy grande, porque si no se queda ahí atascado. Yo no sé, por eso el caso es absolutamente excepcional, como la conclusión del caso, que al tipo le cogieron porque era un buen escapista, pero luego ya le cogieron, no tenía ningún problema, tardaron unos días en volver a pillarle con el carrito del helado y le volvieron a meter en una celda, solamente que en este caso buscaron una celda en la cual ese agujero fuera aún más pequeño. Y ya, para que no podía escapar, es decir, que era el único problema que tenían, ¿no? Hay una película de Clint Eastwood que muchos hemos visto y que está basado en una historia en parte real, que es La fuga de Alcatraz. ¿Esta historia cómo fue en realidad? Pues esta es una historia que la conclusión, digamos, que está todavía en el alero, aunque hay elementos que han ocurrido posteriormente que sirven para aclararla. Alcatraz, todo el mundo sabe, o la mayor parte de la gente, que fue una cárcel que hubo entre el 33 y el 63, que era para los presos malos, y que decían que era imposible escaparse. De hecho, todos fueron capturados, todos los que lo intentaron, hubo 36 que lo intentaron. De hecho, 6 murieron en el intento, al menos, a tiros, otros 2 se ahogaron, pero 5 nunca se ha sabido qué pasó con ellos. Y entonces, como era una prisión que estaba rodeada de agua, con corrientes y tal, pues dijeron, estos muertos. Pero el caso ocurrió el 11 de junio de 1962, y 4 reclusos habían estado preparando con una cuchara haciendo unos agujeros para escapar de lo que es la celda. Iban a escapar por los conductos de ventilación, y esa noche lo intentaron. Uno de ellos, West, no lo consiguió, con lo cual se quedó dentro de su celda, pero los otros 3 sí que lo consiguieron. Cuando llegaron, claro, estaba rodeada de agua, lo que se habían era con impermeables, habían hecho una balsa inflable. Y entonces se tiraron. Y ahí se perdió el contacto con ellos. Este West, que se quedó, reconoció todo lo que dio toda la información, todo lo que habían hecho, y se investigó, y al final se decidió decir que habían muerto. Los dieron por muertos y ahí se acabó la historia. Sin embargo, en 2013 se recibió una carta de uno de ellos, de John Anglin, que decía que él, reconociendo que él había escapado de Alcatraz junto con su hermano Clarence y con Frank Morris, que es el que la persona que hace Clint Eastwood, el personaje en la película, y que escapó. Él decía, hacía una llamada porque decía que tenía cáncer y que, bueno, dice, sí, nosotros lo conseguimos. El FBI investigó y nunca negó que esa carta fuera auténtica, lo cual era así. Lo cual coincide con algún elemento como que la madre de los dos hermanos, porque eran dos hermanos, y Frank Morris, recibía el día de su cumpleaños, recibía un ramo de flores sin tarjeta, que supuestamente eran de ellos, con lo cual se llegó a la conclusión de que los tres pudieron escapar, y lo que pasa es que fueron lo suficientemente discretos para que no les pillaran. Esta es otra más cutre, repito, no se nos parece a la de Gosen, pero original fue un montonazo. Es que además este caso demuestra que hay cárceles de alta seguridad, pero no todas son tan perfectas como para evitarlo. Entre ellos, la cárcel más segura del mundo, la cárcel que tradicionalmente consideramos más segura, más infranqueable, que es la de Alcatraz. Sí. Y luego hay que hay verdaderos especialistas también a la hora de escabullirse. Sí, que lo hacen y lo que pasa es que a veces no es tanto. Esto era como más trabajado, más estos, ¿no? Escaparse de una cárcel, yo he visto en películas lo de los helicópteros, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que esto ya es de delincuente rico, nuevamente, ¿no? y bueno, me he encontrado. Es que estamos en ello. Algunos se van en altavoz, luego se van en avión, y otros deciden directamente cogerse el helicóptero. Pero el helicóptero que vaya a buscarles a la cárcel, que sí, es lo sí, que sí. Tiene mérito. O tener un amigo rico que tiene helicóptero también. Claro, y entonces me he encontrado con que en Francia tengo aquí un montón de casos de huidas con helicópteros. Por ejemplo, en 1986 a Michel Bayour le rescató su mujer, que fue Nadine, que fue una historia de amor fantástica. Se hizo, fue a un curso, aprendió a pilotar helicóptero, después cogió, alquiló un helicóptero y se posó encima de la prisión, tiró eso es amor y claro, no, y no tiró otra cosa. Una cuerda, él cogió, se asumió a la cuerda, subió y se escapó. Fue fantástico. Hicieron el anuncio de la colonia. Hicieron, claro, claro, no me extraña. Y así un caso y otro, por ejemplo, el de Pascal Painet, que ese lo hizo tres veces. Primero, un helicóptero le sacó a él. Después, como se quedaron sus amigos, cogió otro un helicóptero, él, y fue a buscar a otros tres presos. Después le pillaron y entonces, nuevamente, cogió en otro helicóptero que aterrizó y volvió a escapar en helicóptero. Cuando yo creo que teniendo a este preso, lo lógico en la prisión hubiera sido que hubieran tenido un funcionario mirando, diciendo que viene un helicóptero, ¿no? Porque era que viene lo obvio y lo que era lo evidente, ¿no? También hay fugas, grandes evasiones, como la fuga de Alcatraz, que le hemos contado, pero también fue una gran evasión este caso que vamos a contar y que nos lleva también a los tiempos de la Guerra Mundial. Sí, la película en este caso es la gran evasión, que es, yo la he visto un montón de veces porque son de las películas que me encanta. Que también es una historia real. Que es una historia absolutamente real y además una historia. O sea, no es la mente de un guionista que lo hizo, no. Ese guionista se basó en algo que había ocurrido. Sí, porque la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, la Fuerza de Alemania tenía una prisión donde ellos custodiaban a los británicos que habían detenido, que eran de la Fuerza Aérea también. Entonces, en la primavera de 1943, alguien que se llamaba Roger Joyce, Bussell, que le llamaban el Gran X, ideó una fuga en la cual decían, no vamos a sacar a uno, no vamos a sacar a dos, no vamos a sacar a 10, vamos a sacar a 200. Entonces lo que hizo fue hacer tres túneles, que además les pusieron Tom, Dick y Harry, y con una intención, si nos descubren uno de los túneles, nos centramos en los otros túneles. Y entonces estuvieron tiempo, y además algo importantísimo, y es que para hacer la huida perfecta, lo que hicieron fue fabricar una serie de materiales, como por ejemplo las velas, la ropa de civil para los que iban a escapar, fabricaron la documentación falsa, todo con robando a los alemanes. Es decir, hicieron una estrategia fantástica. Lo que pasa es que luego, llegado el día de la huida, bueno, primero hizo un frío de narices, estaban helados, después un túnel resulta que no tenía la extensión que habían hecho. Bueno, escaparon 76, y cuando iba a salir el número 77 les pillaron con el carrito del helado. Esto fue una fuga fantástica, que daba, porque dices, joder, qué originales, cómo lo han hecho todo, cómo pueden estar en un campo sin que los carceleros te descubran, pero de repente escapan 76. Es verdad que 73 de los 76 los pillaron, los cogieron, es decir, que al final solo escaparon tres realmente, pero bueno, el follón que montaron, porque también estas cosas se decía, tenemos que tener ocupado a los militares en la retaguardia para que no vayan al frente. Y es verdad que se hartaron tanto que los nazis se cepillaron a 50 de esos 73 que cogieron para que ya no pudieran volver a escaparse, ¿no? Desde luego, en los últimos años, la fuga más asombrosa, la que nos ha dado que pensar, bueno, pero ¿este hombre tuvo ayuda o no? ¿Le permitieron eso o no? Pero es que fue espectacular, espectacular. Si fue la mente de un solo hombre, o la mente de el bueno y el malo, que también puede ser, pero no sabemos cómo se escapó, o no sabemos, sí sabemos cómo se escapó, no sabemos qué factores influyeron en la fuga de el Chapo Guzmán. Sí, bueno, esto es algo que se demuestra, que demuestra que lo que puedes hacer con el dinero en un país como México. Que este ya estaba en una cárcel de lujo, ahí encantado de la vida. Sí. Primero el Chapo Guzmán es el gran narcotraficante de los últimos tiempos en México, del cartel de Sinaloa, ¿no? Y efectivamente, primero le pillaron en 1993 y 8 años después, en el año 2001, simplemente un guardia de la prisión abrió la puerta de su celda y llevaba un carro de lavandería. Él se metió dentro del carro de lavandería, se ocultó allí y el guardia le sacó en el mismo carro de lavandería, ¿no? Ahora, para que esto, que parece tan simple, ocurriera, la investigación demostró que habían estado implicados en la fuga 78 personas que habían cobrado 2,5 millones de dólares. Cada uno. No, en total. Pues cada uno, colines. Ay, sí. 2,5 millones. Hombre, y medio puestos a repartir, a saber. Podía haber sido también. Claro. Ahora, en 2014 fue arrestado nuevamente, le llevaron a otra prisión de lujo, y aquí lo que hicieron fue lo de los túneles, pero a lo bestia. Y prepararon un túnel con iluminación, ventilación y... Es que eso es un túnel, ¿eh? Las imágenes del túnel por donde se fue el Chapo Guzmán, es que son túneles, es una auténtica ciudad de lo que hizo bajo tierra. Es que estaba absoluta. Pero es que tenía una motocicleta que era... que primero la utilizaron la motocicleta para sacar la arena, porque claro, ahí el problema es que tienes que ir sacando la arena según vas haciéndolo. Pero luego dejaron la motocicleta y entonces era una motocicleta sobre raíles. Y entonces, claro, cuando él baja al túnel, le suben a la motocicleta y sale por los raíles disparados hacia el otro lado, ¿no? Bueno, aquello fue la ingeniería más salvaje y más alucinante. No le sirvió porque nuevamente, como sabéis, le detuvieron en el 2016 y ahora mismo está en una, no iba a decir sucia cárcel de Estados Unidos. En Estados Unidos ya tiene bastante más complicado fugarse, sobre todo porque... Está tomando lecciones de yoga, a ver si puede el agujero. Seguro que lo intentará, ¿no? Bueno, pues historias de fugas de película. Algunas de esas películas que hablan de fugas están basadas en hechos reales. Hoy hemos comentado cómo la realidad supera la ficción, aunque la ficción es tremenda en muchos casos. Sí. Sobre todo porque muestra, todos los casos muestran una originalidad. Es decir, una originalidad que en el caso de más actual, de Gosen, pues está claro que ha habido detrás todo un equipo que lo ha pensado y meditado, pero igual que en el Chapo, seguro, pero en los otros era la originalidad de quien necesitaba por lo que escapar para salvar su vida, y ahí fue donde lo hicieron y se la jugaron, ¿no?